como, desgraciadamente, en todo lo que va del torneo no hemos podido tener el equipo completo. Veníamos suplantando bien la ausencia de Justin, hoy la ausencia de Pato se sintió hoy mucho, porque nos da los goles que él tiene. Venía jugando muy bien hasta los últimos 3-4 partidos, se había puesto bien, y bueno, lamentablemente ocurrió lo que le pasó, una lesión en el talón, y hay que esperarlo ahora para ver si puede estar el jueves. Pero sí, horas hoy fallamos en el rebote ofensivo. Creo que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos lo que teníamos que plantear, y en el primer tiempo sobre todo sacaron diferencia en el rebote ofensivo, y ya después en el uno contra uno le hicieron daño en el segundo tiempo. Pero creo que si sacamos esos errores, podemos ganar en Río Gallegos y volver a traer la serie el lunes acá, ¿no? Más allá de que en el trámite fue superior a Obras, estuvieron dos veces a punto de ponerse otra vez en juego. De hecho, al final también tuvieron una chance más. Erraron dos pelotas de tiro de tres puntos y para bajar a un dígito y no pudieron. Independientemente del rebote ofensivo, ¿qué otras fallas crees que tuvieron esta noche? Sí, eso. La verdad que en los momentos claves lo dejamos correr. Cometimos varios errores en pérdidas que tuvimos en el cierre del tercer cuarto, que se fueron un poquito ellos. Y después es un equipo que juega muy bien al básquet, se pasa la pelota, busca las ventajas, sabe tener paciencia y nada, nosotros tenemos que aprender del error. Creo que el trabajo que venimos haciendo es excelente. Más allá del resultado de hoy, el sacrificio, la entrega que ha tenido este equipo, las ganas y el crecimiento que ha tenido y la evolución que ha tenido en estas últimas 3 semanas fue muy importante. Y hay que aprender de la derrota y el jueves hacer lo posible para ganar, ¿no? Sí, de hecho vienen ganando la serie siempre en desventaja, viniendo del repechaje, ¿no? Y ganando al equipo que por ahí los papeles, si bien es cierto que entre son 5-5, los papeles tienen planteles, digamos, más largos o de mayor gasto o inversión de dinero. Sí, totalmente. Pero como te digo yo, nosotros al principio, ya es reiterativo lo que vengo diciendo, pero el primer mes de competencia nosotros teníamos 20 días de entrenamiento y los otros tenían casi 2 meses de trabajo. Nosotros ahora nos estamos equiparando a los equipos y creo que estamos haciendo un gran trabajo, una gran entrega y empezamos a entender a qué jugar al básquet y lo que quiere Marcelo. Hoy por el momento jugamos bien al básquet, nos pasamos la pelota y primer cuarto lo ganamos, el último cuarto seguramente lo hemos ganado porque nos pasamos la pelota, defendemos duro. Cuando nosotros tenemos que saber que entregar el 110% y así vamos a poder lograr. No nos sobra nada, pero si entendemos eso podemos hacerle pelea a cualquier equipo. Más allá del resultado de esta noche, la serie no está terminada ni mucho menos. No, totalmente. Nosotros, como te digo, nos venimos sintiendo bien y creo que el jueves estamos en muchas condiciones porque seguramente Justin ya va a estar en el equipo, ojalá que Pato también. Y nada, en casa nos empezamos a sentir cómodos ahora y es difícil ir a jugar a Río Gallegos. Dani, gracias. No, de nada.